Tengo una pregunta sí. antes de. Vos recién dijiste, no hablas con la empresa, o cuando hablas con la empresa y no con la persona que en este caso salió a criticar. Yo hablé dos veces en 3 años con la dueña de la empresa. La dueña de la empresa. Bien. Digo, esto también es para negar las acusaciones que te hacen. Por supuesto, porque yo no. A ver, ella dice que yo la continuamente hablo con ella. Yo no hablo con ella. O sea, más, me gustaría que presente los registros de llamada. ¿La amenazaste concretamente? No la amenacé, simplemente lo que se le dice a la empresa es: mirá, recibiste un ATP, te voy a denunciar a la Secretaría de Trabajo una hora después, está, acá está, 7 de mayo, una hora después de que la llamo por teléfono y le digo que la voy a denunciar porque no cumple con los salarios en tiempo y forma, una hora después lo que se hace es denunciarla a la Secretaría de Trabajo y el viernes 8 se hizo una audiencia. Entonces, yo no amenazo a las empresas, yo le digo, pagá porque te voy a hacer una denuncia administrativa y yo hago la denuncia administrativa. Y eso, hasta donde está la voz, no se configura un derecho, un delito. Entonces, me parece que acá las empresas se sienten como que vos las llamás por teléfono y le decís, che, mirá, no le estás dando ropa de trabajo a los trabajadores, no le estás dando las herramientas de trabajo, si no lo haces te vamos a denunciar. Y ellos toman la denuncia como el te voy a denunciar, lo toman como amenaza. No, mirá, si esto, vos le decís, esta denuncia que yo te hice en la Secretaría de Trabajo, esto se va a hacer público. Porque vos no podés quedarte con 4 millones, inclusive en la nota, donde dice, les hablo solamente la parte inicial de la nota, yo pongo, me dirijo a usted, al secretario Marcelo Pedontá, para que haga la denuncia a quien corresponda y tome las medidas necesarias pertinentes ante la situación de injusticia o ilegalidad, si lo hubiese. Yo no declaro que la hay. Yo digo, si lo hubiese. Y abajo detallo cuál es la situación del ATP que recibe, ¿no?, la empresa. Si la hay o no la hay no me corresponde decir a mí. Lo que digo es, indefectiblemente para cobrar un ATP, no por esta empresa, sino hablemos por todas las empresas, vos tenés que cumplir 2 condiciones, o una de las dos. Primero, que haya sido una de las actividades que no hayas podido realizar tarea o no hayas podido trabajar. Y la segunda, que vos tengas una merma en los ingresos, que sea sustancial, pero no por el riesgo empresario, sino que esté relacionada al COVID. Porque si no, nos empezamos a justificar, como se justifican en la nota, y pero a mí el gobierno no me paga, pero la redeterminación de precios... Que no... Digo, tiene que haber una merma sustancial. Ella recibe todos los meses los pagos de la provincia para la nómina salarial y el resto de los gastos, ¿no? Ahora, ¿la ATP está en la cuenta de la empresa y no de los trabajadores? La ATP siempre se acredita en la cuenta de los trabajadores, porque hemos tenido, hablo como país, en algún otro momento, antecedente en donde cuando el subsidio a veces va derecho a la empresa, después la empresa no acredita la plata en los trabajadores de la ayuda pública. Entonces, ¿qué se hace? El Estado, para garantizar que esa ayuda, el destino, sea los trabajadores, ¿qué hace? La acredita directamente a los trabajadores, pero de la cuenta del empleador no sale nada. ¿Esto qué quiere decir? Digo, en este caso de este ATP, de esta empresa de limpieza, la empresa tiene que pagar los 4 millones y pico. No los paga, los tiene en el ATP. Voy a dejar algo claro porque es muy importante. Fíjense en que después que nosotros hicimos la denuncia, que después nosotros salió esto en la denuncia en la Secretaría de Trabajo, que después que esto se hace público, la empresa tuvo 2 actitudes. Primero pagó la nómina salarial completa, sin tener en cuenta el ATP. O sea, hoy los trabajadores tienen en la cuenta el sueldo y el ATP. Eso quiere decir que la empresa tenía la plata para pagar los salarios de abril. Y la otra es que presentó, por lo que tengo entendido, la información que me llegó, que ya presentó a la AFIP una nota en donde solicita a la AFIP que se expida sobre si le corresponde o no la ATP. ¿La empresa no habrá especulado con ese dinero? Porque si la empresa paga, ¿pues recupera ese dinero la ATP o no? La empresa, quizás si el sindicato no hubiera intervenido, lo que hubiera pasado es que la empresa solamente hubiera pagado la diferencia entre el ATP y los salarios y se hubiera quedado con 4.200.000 pesos. Porque la ATP no lo recupera. El ATP no. El ATP lo que puede pasar ahora, supongamos, es que si el mes que viene, claro, el mes que viene, supongamos, si la AFIP en este caso le dice, che, mirá, el ATP, las declaraciones juradas son correctas, el ATP te corresponde, ¿qué puede pasar? Lo que puede suceder es que el mes que viene, en mayo, le va a descontar el ATP que ya hoy tienen los trabajadores acreditados en la cuenta. Y ahí el tema es que después de esto, pregunto, ¿no? Con un desconocimiento total, hasta puede llegar a tomar alguna represalia esta empresa con los trabajadores, justamente que ustedes están defendiendo a los trabajadores, pensando en expulsiones, pensando eso en que... Eso te lo van a contestar los chicos primero, porque yo no soy, vuelvo a repetir, yo no tengo contacto con la empresa, pero ellos, pregúntenle sobre la situación de los trabajadores que ellos tienen y hablan constantemente más con la empresa y ya tienen audiencias y hay ejemplos. Ahora nos acaba de llegar una respuesta de la Delegación de Trabajo de Senén González de todas las audiencias que se han llevado por la situación de los trabajadores. Pregúntenle a ellos. Yo lo que quiero dejar en claro es que yo no hablo con la empresa. He hablado en los últimos 3 años con esta señora, me he comunicado 2 veces. Lo segundo, que lo que muchas veces no, esta mujer o esta empresa o este empresario, viste, porque esta no es una cuestión de género, porque pareciera que si es empresaria o empresario uno, no, nosotros actuamos lo mismo, para empresaria, empresario, nosotros es, para nosotros es un negocio, es una empresa. Y cuando nosotros hablamos de esto, lo que decimos es muy claro, es no cumplís, primero nos acercamos y tenés que cumplir con la normativa laboral vigente. No cumplís con la normativa laboral vigente, vamos a denunciarte en la vía administrativa correspondiente. Y después, obviamente, si no tenemos una respuesta favorable por la vía administrativa correspondiente, vamos a ir a la cuestión legal. Digo, para que quede claro, este es uno de los pocos sindicatos a nivel país que no vamos a permitir reducción salarial.